Hace mucho tiempo, durante una guerra terrible que asolaba los campos y las ciudades, una madre y sus dos hijos pequeños vivían en una casita cerca de un bosque. El padre de los niños estaba en la guerra y ellos siempre estaban tristes pensando en él.